compañeros, hoy estamos aquí haciendo el programa público y aparte con Franco. Punto y aparte correspondiente al día de hoy, martes primero de julio. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a los más de 7 estados de la República Mexicana, hasta donde llega nuestra señal, y a toda la gente que nos interesa en todo el largo y ancho de este hermoso estado de Nayarit. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues agradeciéndoles como siempre el que estén con nosotros en esta mañana. Bueno, pues le daremos a conocer la información que se ha generado en el país, así como también en el estado de Nayarit. Así que quedamos todos muy al pendiente dentro de la información que le daremos el día de hoy. Desde que en el Instituto Estatal Electoral están listos para las elecciones del 6 de julio, así lo va a conocer el presidente del organismo, Sergio López Zúñiga. También, bueno, pues se da a conocer por parte del presidente municipal de Tepic, que bueno, pues estarán culminando pues todo el trabajo el 16 de septiembre próximo. También pues dice por ahí los diferentes institutos políticos que vamos a tener un triunfo electoral. Todos están muy positivos al trabajo que se está realizando, y bueno, pues también estamos platicando acerca de, bueno, pues todos los trabajos que están realizando en nuestro estado de Nayarit. Y bueno, pues por aquí se da a conocer también la información nacional, que bueno, pues se tiene información acerca pues de algo muy importante. Las escuelas, según la Secretaría de Educación Pública, se le quita el registro a unas escuelas patito, que bueno, pues en el país hay 500 escuelas, poco más de 500 escuelas de educación media superior privadas sin registro oficial de la Secretaría de Educación Pública. Esto quiere decir que son escuelas patito, es decir, que los estudios que se realizan en estas instituciones no tienen validez ante la Secretaría. El Secretario de Educación Media Superior de la SEP, Miguel Sekeli, aclaró que al no contar con un registro de validez oficial de estudios, pues no pueden entregar un certificado, no pueden entregarlo, pero ese certificado, o pueden entregarlo, pero ese certificado que no tiene validez oficial, no será tomado en cuenta para ingresar a la educación superior. Cuando venga a la SEP por su cédula profesional, no podrá obtener su cédula porque no contará con un certificado válido de bachillerato. Los estados que tienen el mayor número de escuelas sin registro son el estado de México y Veracruz. En el Distrito Federal hay 35 instituciones en estas condiciones. El subsecretario explicó que las principales causas son porque no se registró cambio de domicilio y porque los profesores no estaban titulados e impartían materias que nada tenían que ver con su especialización. La Secretaría de Educación Pública puso en marcha una página de internet para que los padres, los amigos y los alumnos sepan si la escuela a la que se inscribirán tiene o no registro oficial. Y bueno, la dirección es rde.sems.gov.mx, pero aunque las escuelas no tengan reconocimiento oficial, la SEP no tiene la autoridad para clausurarlos. Así lo establece la ley. La Constitución Política de la Ley Federal de Educación permite a cualquier particular dar servicios educativos. Cualquier particular en México puede ofrecer servicios educativos. Solo tiene la facultad de clausurar cuando la institución advierta por escrito en todos sus documentos que esta escuela no tiene registro oficial. El subsecretario informó que quien haya estudiado en la escuela sin reconocimiento oficial podrá acercarse a la SEP para ser asesorado y obtener su certificado validado. Y bueno, pues también tenemos la pues información precisamente de pues el trabajo que está realizando la Policía Estatal, el personal de la Comandancia de Robo de Vehículos de la Policía Estatal. Durante los días 23 y 29 de julio del presente año logró el aseguramiento de 9 unidades 9 unidades que tenían denuncia de robo. La recuperación de estas unidades fue gracias a los intensos operativos que han realizado los elementos de la Policía Estatal, investigadora en todo el estado de Nayarit, donde a través de retenes los agentes verificaban la serie de vehículos en el sistema, lo que arrojó los resultados mencionados. Estos operativos han arrojado resultados positivos y satisfactorios para la ciudadanía. Es por ello que se continuarán aceptando de manera constante. Así lo afirma el director de la Policía Estatal, Javier Vázquez Paniagua. También, bueno, pues se trata pues de ir trabajando en este asunto de dar pues mejor servicio, y ahí tenemos esa información. Y bueno, pues también pues ir a conocer una noticia en torno a un periodista que fue golpeado precisamente, uno de los vencedores del diario Noticias de Bahía de Banderas. Y bueno, pues será la detención de Gerardo García Moncada tras un control intelectual del intento de homicidio que sufrió el reportero Gustavo Guardado Negrete del periódico Noticias de Bahía de Banderas. Había negado que contrató a los sujetos para que revisaran el atentado. Y bueno, el nombre de la guerra detenido fue citado por los propios agresores de Guardado Negrete, puesto que le tenían que exigían que revelara quién le dio la información sobre una nota publicada sobre él días antes, en la cual se menciona que hizo insinuaciones sexuales a alguna de las asistentes a un gimnasio del que es dueño y que se encuentra en San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, donde también radica. De 46 años de edad, García Moncada fue turnado ante un agente del Ministerio Público que ordenó su presentación, aunque luego se le decretó formalmente preso, ya que se indicó oficialmente se le dio otra denuncia penal por un delito de cohecho, puesto que presuntamente ofreció 1,000 pesos a policías para que lo dejaran libre. El sujeto habría aceptado que pidió a los tíos de prófugos Carlos Fernando Javier Puña Hernández y Javier Rodón García que se investigaran la fuente que tuvo noticias para involucrarlo en el acoso sexual, pero negó que hubiera dado la orden de que detengan a Luis Pablo Guardado, subdirector de este diario Noticias de Bahía. Pues bueno, Puña Hernández no es desconocido para Guardado, puesto que incluso en épocas pasadas fue vencedor de este periódico. El sábado 21 de junio, Carlos Fernando y Javier Rodón García golpearon a Guardado en el interior de las oficinas del periódico en el Infonavit de San José del Valle. Incluso le quedaron en el cuerpo la tapa de la taza del baño. Le exigían que revelara la fuente de la información de la nota que involucraba a García Moncada, y Guardado salvó la vida al lograr ocultarse en el interior de un baño y presenta fracturas en la mandíbula. Fue operado en el Hospital San Rafael de la ciudad de Tepeyac. Bueno, pues la identidad se conoció inmediato de Pino Hernández por su pasado como vocero de Duero Noticias, y en el caso de Javier Rubén García fue el mismo quien anunció su participación en los hechos. Y bueno, pues según se conoce, la Procuraduría General de Justicia ha solicitado orden de aprehensión en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas y amenazas graves. Bueno, pues esto por allá en el sur del estado, esa información precisamente. Y bueno, pues se da la información de que, bueno, pues están ya cerrando los candidatos están cerrando campañas. Y bueno, pues algunos en su intento por estar al pendiente de lo que ocurre precisamente y de lo que está sucediendo, pues por ahí se dan algunas declaraciones en torno al proceso y cómo va. Y bueno, por ahí pues se dan algunas declaraciones algo fuertes. Y bueno, pues estamos ya viendo los finales o cierres de campaña de cada una de los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Y bueno, vamos a ver qué sucede en estos últimos días. Ya por ahí hay pues cierres de algunos candidatos, como es el candidato de Juntos por el Mundo Todos, el doctor Miguel Ángel Navarro, que ya cerró un pariente público, Lupita García, la química, hoy cierran en al parecer aquí en Tecuala, estarán cerrando campaña, y bueno, pues están trabajando precisamente cada uno de ellos hoy, pero también hoy y mañana todavía hay importantes cierres de campaña en cada uno de los municipios por parte de los diferentes partidos políticos, y vamos a ver cómo sigue pues el trabajo principalmente de cada uno de ellos. Estamos viendo que muchos candidatos están cerrando campañas, también muchos no han tenido un cierre espectacular, pero sí están recorriendo las calles, están haciendo algunas cosas muy novedosas, están cerrando casa por casa, están viendo a los hogares, y bueno, por ahí también otros muy estudios, pues están terminando, cerrando campañas, haciendo recolecciones de basura en las colonias, como es el caso del partido del PP en Tuxtla, otros recorriendo las comunidades, otros, bueno, pues sí tuvieron un cierre espectacular de campaña porque lo hicieron en el fin de semana. Hoy pues en el inicio de semana es más difícil, la gente tiene que ir a trabajar, es más difícil, pero aún así, bueno, pues están todos haciendo su esfuerzo cada uno de ellos. Ya escucharon las propuestas, los proyectos, hicieron compromiso los candidatos con la gente, y bueno, ya debe usted tener decidido por quién va a votar, tiene que tener analizado por quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Continuamos con más información, y bueno, pues tenemos que también, bueno, pues dice por aquí Sergio López Zúñiga, destaca que el hecho de que por primera vez en el estado de Nayarit se habrá de elegir 20 presidentes municipales a 20 síndicos y 138 regidores, todos ellos por separado. En lo que se refiere a la seguridad pública, que habrá de prevalecer en los 20 municipios del estado de Nayarit el día de las elecciones, Sergio López explicó que está garantizada ya de lo que nosotros hacemos. Pero que nosotros usamos como Instituto Estatal Electoral es enviar un oficio con la ubicación de las casillas a las autoridades de seguridad, tanto a nivel municipal como estatal, para que ellos establezcan las medidas de seguridad y los reuniones que se tendrán que hacer. Por anterior dijo que ellos, como funcionarios del Instituto Estatal Electoral y como ciudadanos, este próximo 6 de julio esperan unas elecciones tranquilas dentro de un ambiente de paz y de cordialidad, tal y como se ha venido manifestando a través de las campañas. Sobre el número de casillas que se habrán de cerrar en todo el estado de Nayarit, el día de las elecciones, Sergio López especificó que serán 1.200 casillas en todo el estado y estarán atendidas por 8.540 nayaritas, más 876 observadores electorales, más 53 visitadores electorales, más los partidos políticos tienen derecho a nombrar dos propietarios y un suplente por cada una de las casillas. Posteriormente, dijo, especificó que la instalación de las casillas se hará desde las 7 de la mañana para que se integren, organicen, y la votación iniciará a las 8 de la mañana. Iniciando la votación a las 8 de la mañana, se cierran las casillas a las 6 de la tarde, y sobre los resultados preliminares, dijo el presidente del Consejo del Instituto, dijo que estos empezarán a dar a conocer a partir del momento en que llegue la primer casilla. El Consejo Municipal habrá de capturar la información y esta saldrá al aire. Así es de que, bueno, pues Entonces esa información precisamente de el Instituto Estatal Electoral dice, ya estamos listos, dice Sergio López, para llevar a cabo la elección el próximo 6 de julio, donde bueno, pues se van a elegir 138 regidores, 18 diputados, 20 síndicos y 20 presidentes municipales. Se está trabajando pues en esto, está trabajando ya el instituto, están viendo cualquier incidente que se pudiera dar, están avisando ya las autoridades de seguridad pública, tanto municipal como estatal, pues sobre todo para tener bien informado de lo que será precisamente toda esta jornada electoral. Y bueno, por ahí da esa información el presidente. Bueno, mientras tanto, bueno, pues también hay, pues ya se da por ahí las declaraciones ya en torno a lo que está sucediendo, a lo que está culminando. Mientras tanto, bueno, pues también en noticias nacionales, bueno, presidente Felipe Calderón a defender su compromiso con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con sus trabajadores. Reconoció que durante muchos años se le cargó la mano al Instituto Mexicano del Seguro Social, dice, pero hemos parado ese proceso de deterioro al inaugurar la unidad familiar número 249 de Santiago Tlajomulco. El presidente de la República admitió que durante muchos años el Seguro Social pues tuvo que pagar las consecuencias de políticas o errores que el instituto no había cometido. Muchas crisis, dice, que tenemos en el país, que le dieron al traste a las finanzas públicas, se tradujeron en que en año no se expandió la capacidad de atención a los derechohabientes y el número de camas por cada 1000 derechohabientes empezó viniéndose abajo. Y bueno, pues, eso lo dijo acompañado de su esposa Margarita Zavala, del gobernador Enrique Peña Nieto y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Bolívar Orcasitas. El mandatario aseguró que hoy se ha detenido el deterioro. Estamos empezando a recuperar poco a poco la infraestructura que necesita el Seguro Social para poder atender a su gente. Tras recorrer las instalaciones con la explicación del director de la unidad, José Humberto Díaz, el presidente de México anunció que este año se inaugurará otra unidad igual a la que ahora se abrió aquí. Se explicó que su gobierno tiene proyectado construir otras 19 horas del Seguro Social en el Estado de México. Primero, ahí se da ese trabajo precisamente en coordinación con el gobierno federal. Y bueno, pues tras el fuerte operativo realizado el domingo, pasado domingo, por parte de la Policía Estatal de Nayarit, de la Dirección de Seguridad Pública de Tepito, en el poblado del Refugio, aún no hay resultados sobre el homicidio de René Graciela Romero, de 35 años de edad, a quien un grupo fuertemente armado lo asesinó a este desempeño en la vía pública, uno en el abdomen y otro en la cabeza. Este último fue el que le causó la muerte, según da a conocer el Servicio Médico Forense. El padre del nuevo exceso, José Guadalupe Graciela, de 60 años, manifestó que se encontraba en su casa y no escuchó detonaciones, pero al salir de la calle observó a varios metros de su finca el cuerpo de su hijo. Hasta el momento existen versiones que vinculan a ver oficio con cuestiones relativas al narcotráfico, pero hay otros que hablan de antiguas riñas que había tenido con unos achivacados que habían presuntamente jurado matarlo. Personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia no ha quedado a conocer el calibre de las armas utilizadas. Habló en unos medios de 1.9 milímetros, 380, entre otras, pero lo cierto es que oficialmente no hay nada. Como la ronda de este asunto, la dirección de averiguaciones previas, y bueno, pues ahí tenemos esa información. Y bueno, pues mientras tanto, bueno, pues también se da a conocer que pues en el kilómetro 1.5 de la carretera federal número 15 de Tepic Mazatlán, en las cercanías con Sayulillo, en el municipio de Acaponete, se suscitó la volcadura de un vehículo marca Nissan tipo Altima, modelo 2008, color blanco, con placa de circulación RE-H6462 del estado de Nayarit, que arrojó por resultado un muerto y una mujer gravemente lesionada. El exceso fue identificado como José Ángel Ortega Villegas, de 32 años de edad, el cual era originario de Mazatlán, Sinaloa, el vecino de Sevilla, quien presentaba traumatismo craneoencefálico y desprendimiento de la oreja izquierda, mientras que su pareja, Dalila Manzano Pérez, de 34 años, fue hospitalizada en el centro de salud de Caponeta. Ahí los doctores se negaron a dar información sobre su estado. Testigos oculares del accidente narraron que se ve alrededor de las 8 de la noche del pasado domingo, y observaron que el conductor del automóvil alto no iba al centro de velocidad, lo que ocasionaba que se saliera de la cinta asfáltica y quedara su coche a 50 metros de la carretera tras la volcadura. Y bueno, pues arribó al lugar de los acontecimientos personal de Protección Civil, Policía Estatal, además de la Cruz Roja. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, precisamente hay que tener mucho cuidado con los accidentes ahorita en esta temporada. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos a este punto de parte. Bien, bueno, pues esto de regreso, estamos de regreso aquí en punto de aparte, seguimos con más información. Más de 50.000 toneladas de mango se cosechan en la ley durante la presente safra. Son cifras históricas, pues luego de la crisis que vivieron por año los productores de esta fruta, pues según le va a conocer el secretario de Desarrollo Rural, Carlos Castellón Molina, con gran optimismo resultó que los productores de mango del estado tienen una cosecha histórica para lograr un buen precio del producto, lo que hace que se tengan resultados satisfactorios que mucho tiempo no se han visto en el estado de Nayarit, con una producción superior a 50.000 toneladas comercializadas tanto en el mercado nacional como en el extranjero, que es el que más les interesa a los productores, pues este genera divisas, es el dinero fresco que necesita nuestro país. Da a conocer esta información de que, bueno, pues será un buen precio. Un precio para 50.000 toneladas de mango. Y bueno, pues mientras tanto, pues se da a conocer por parte del subdirector del Sistema Integral de Agua Potable de Alcantarillado de Tepic, pues ya a conocer que hasta el momento se han cancelado más de 3.000 tomas clandestinas de agua tan solo en la zona urbana de Tepic. Explicó que esta proliferación de tomas ilegales se debe a que la gente, cuando ve un espacio de freno para hacer los trámites necesarios para contratar el servicio de agua potable, y al ver que no cubre con los antecedentes requeridos para firmar el contrato, pues opta por adoptar conductas de desesperación y terminan conectándose de manera clandestina ya a las redes existentes. Eso naturalmente genera mayor cantidad de trabajo en el cierto y una gran cantidad de molestias para las personas que poseen una tele regular. Cuando nos presentamos a cancelar todo, porque en ocasiones se trata de 2 o 3 viviendas de renta que se abastecen de una sola toma, y los propietarios de esos casos nunca advirtieron a sus inquilinos de esa irregularidad. Y bueno, pues esto se va a conocer precisamente por parte del SEAPATEPIC. Y bueno, pues asegura el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Madrid, Miguel Madero Estrada, que los partidos políticos son sujetos obligados por la ley de transparencia a transparentar sus gastos ordinarios y de campañas políticas, sino que los diversos organismos políticos deben, como cualquier otro sujeto obligado, mostrar en su página web su directorio, presupuesto, auditoría, las percepciones que reciben los dirigentes estatales, planes, programas, plataformas y documentos básicos. Sin embargo, hasta la fecha, no hay un cumplimiento total al 100% de estas obligaciones. Sin embargo, apuntó que los partidos políticos son sujetos obligados, pero de manera indirecta, pues cualquier persona que desea obtener información de un partido político tendrá que hacerlo a través del Instituto Electoral del Estado de Nayarit. Bueno, pues así lo va a conocer. Y bueno, también tenemos que seguirán las lluvias fuertes en México. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se espera ser nublado con lluvia moderada fuerte en el noroeste y occidente de México, originados por un canal de baja presión, e indicó que sobre el occidente, centro y sur del país se mantendrá el cielo nublado con lluvia fuerte debido al paso de la onda tropical número 8, mientras que el noroeste, oriente y la península de Yucatán dominará el cielo medio nublado con lluvia fuerte, causado por el flujo de humedad del Golfo de México. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua indicó además que en el noroeste del territorio se mantendrán las temperaturas muy calurosas, frío a caluroso sobre el norte y noreste, y templado a caluroso en el occidente, oriente, sur, sureste, península de Yucatán. El pronóstico del tiempo por regiones prevé para la Ciudad de México cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvia mayor a 80% con actividad eléctrica y el granizo, temperaturas templadas a cálidas y viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Durante las últimas 24 horas, la temperatura máxima registrada del país ocurrió en el sur de Nuevo León, en Baja California, con 46.8 grados centígrados, es una temperatura muy fuerte, y la mínima en Toluca, Estado de México, donde el termómetro descendió a 8 grados. El pronóstico de lluvias prevé precipitaciones intensas en Chiapas, en Tabasco, muy fuertes en Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz, y fuertes en Chihuahua, Colima, Nayarit, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Sonora y Tamaulipas. Y bueno, pues, así de que hoy tenemos esa información, precisamente, se da, bueno, pues a conocer de que seguirán las lluvias fuertes en México, y yo tengo esa información. Y bueno, pues también ya pues será con nosotros precisamente de que se lamentan por ahí de la imagen que está dando en la isla de Mezcaltitán, así lo voy a conocer de la un legislador federal. Vamos a decir de quién se trata. Bueno, pues seguimos con la información, seguimos aquí en Punto y Aparte, y bueno, pues estamos dándolo a conocer. Hay un diputado federal por Veracruz, José Castro de la Rosa. Y bueno, pues este diputado federal, pues dijo que existe la necesidad de bajar recursos federales para mejorar la imagen urbana de la isla de Mezcaltitán, que permita la presentar el nivel de vida de sus habitantes y atraer mayor número de visitantes a este mágico lugar. Afirmó que esta isla del municipio de Centrales Punto es considerada como el pueblo mágico, y por lo tanto existe una partida en el presupuesto federal que el gobierno del estado puede ejercer adecuadamente para las mejoras del lugar. Castro de la Rosa, este diputado federal, resaltó que al bajarse a estos recursos los lugareños pueden mejorar sus viviendas, además de la adecuación de sus calles con el fin de elevar el atractivo turístico de la zona, e incluso los pescadores de la región pueden tener acceso a productos productivos que contribuyan a mejorar el empleo y las condiciones de vida de sus familias. El lugar es mágico por sí solo, y si existen los recursos para desarrollar el potencial de esta zona turística, el nivel de vida de los pescadores, prestadores de servicios del pueblo en general se elevará considerablemente. El legislador federal lamentó que durante el primer semestre no se haya solicitado el recurso para el mejoramiento de la imagen de este mágico lugar, por lo que confió en que al término del proceso el que la entidad se aterriza en estas partidas. A ver, me dice que tiene por ahí frente a la coca, ahí es un perjudicado, ¿no? Tiene un problema de una colonia en medio de Zapata. Que están solicitando en ese lugar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Alta velocidad. Sí. bueno, pues ya tenemos ahí esa, tenemos este comentario, lamentablemente, bueno, pues la llamada no se escuchaba bien, su comentario al aire. Pero dice, pues una señora angustiada de la colonia de Milano Zapata, que no, pues ahí frente al juzgado, ahí donde está el depósito de la Coca-Cola, y donde está el taller de Laredo Hernández, por ahí vendiendo los triones, y bueno, seguido, en ese lugar donde venden los triones también, es el depósito de la Coca, ahí frente al juzgado. Bueno, pues, que seguido, bueno, pues a tomar los carros, o obstaculizan el tráfico, los jovencitos, los chavalitos, los estudiantes en vez, pues son mucho amenazados por los vehículos, que casi los atropellan, casi se los andan llevando, y que hace poco se llevaron a un niño que iba en la bicicleta, un chavalito. Bueno, pues hay que tener mucho mayor cuidado, las autoridades deberían llamar la atención en ese asunto, ver más por la seguridad de los peatones en esa área. Y bueno, pues ahí tenemos ese llamado, pues de una madre angustiada, porque, bueno, dice, pues, le ha tocado presenciar cómo muy continuamente, bueno, se dan algunos incidentes en esa área. Bueno, pues, ¿para qué esperar? Dice, que suceda algo más fuerte, que en realidad se pierda una vida, o se golpee, o sea, haya algún accidente más. Lamentable, hay que llamar la atención. Ahí hay que despejar el área, es una área precisamente donde transitan mucho los niños, los jóvenes. Así es que hay que, pues, tener mucho cuidado. Y bueno, pues, expertos apícolas intentan recuperar más de 12 millones de abejas después de que el camión que transportaba volcara en una región oriental en Canadá. Y bueno, las abejas se llevaban a una explotación apícola de la provincia de Ontario luego de haber sido utilizadas en otro lugar para polinizar cultivos de arándanos. Los insectos iban en 330 cajas de madera, cada una con unos 35.000 ejemplares. Algunas de las cajas se rompieron tras el accidente, lo que permitió que miles de abejas escaparan. Muchas de las abejas liberadas decidieron posarse sobre el camión accidentado en la carretera alrededor del vehículo. El accidente y las tareas de recuperación de los insectos obligaron al cierre parcial de Transcanadá, autopista que recorre de este a oeste la totalidad del país. La televisión pública canadiense CBC señaló que las autoridades utilizan los servicios de seis apicultores del Ministerio de Agricultura para descargar las cajas intactas y recuperar así las abejas que se han escapado. Así de que, bueno, pues esto es en información internacional, bueno, pues lo que se da precisamente en aquella zona. Y bueno, también, bueno, pues tenemos que se da otra información precisamente sobre, pues, el trabajo que realizan cada uno de los alcaldes ya para ir entregando el ayuntamiento. Se preparan pues para ir entregando precisamente, se preparan ya para lo que es el informe, el tercer y último informe de gobierno. Y bueno, pues también, como no, pues para entregar cuentas claras, pues cuentas claras en cada uno de los municipios, no tener mayor problema. Están así preparados en muchos municipios, están previstos ya para entregar a quien el pueblo elija, y pues están haciéndose ya las labores para ir acomodando que todo esté en orden. Mientras tanto, bueno, pues en Nayarit será como nunca en la historia, una cosecha de mango muy buena. Se habla de más de 50.000 toneladas de fruta. Y bueno, pues hay algunos problemas, sobre todo en la cosecha del mango ataulfo en algunas regiones. Se generó el llamado mango niño, pero a estas alturas pues ya se encontró una salida. Los productores pues ya tienen un ingreso real. Hay un ambiente de alegría entre los productores de esta fruta. Incluso muchos de ellos, por la calidad y sabor del mango, tienen ya alta demanda a nivel internacional. Y poco a poco se ha batido el problema del mango tirado en los huertos, o tal era desechado por los productores por el bajo precio. Anteriormente los productores preferían perder la cosecha que vender el mango a bajo costo, porque no se pagaba en el corte. Pero hoy se tiene una cosecha histórica, pues precisamente en esta fruta. Y por ahí, bueno, pues se habla de que va a repuntar mucho el precio, si es de Turán, pues ahí tenemos esa información precisamente de parte de los productores de mango. Y bueno, pues ahí tenemos que esta semana ya estarán viendo, pues ahora sí que las mieles de ver teniendo una buena cosecha. Bueno, pues enhorabuena para todos ellos. Ya era un tiempo en el que se ocupaba precisamente, pues que tuvieran un repunte en estos productos. Y bueno, el día de ayer se suscitó un accidente. Una persona murió casi instantáneamente luego de ser atropellada de manera brutal por una camioneta tipo Western de color tinto, con registro de circulación red 59-75 de Madrid, la cual era conducida por una mujer de nombre Raquel Ramírez, de 34 años de edad, quien tiene su domicilio en calle Mar de Bering, número 13 del fraccionamiento Alaska de Tepito. Fue detenida por elementos de seguridad vial municipal que se estacionaron en la avenida Insurgentes a poniente frente a la tienda Ley Rodeo. Justo donde ocurrió la desgracia, la persona fallecida fue identificada, pues gracias a una credencial de lector que llevaba en su bolso de piel. Ella fue identificada como María del Consuelo Ayala Delgado, 61 años de edad, de quien se citó originaria de Ahome, Sinaloa, con domicilio en Boulevard Reséndiz, de la colonia Antonio Toledo Corro. La mujer llevaba además un domicilio particular de este tipo, calle Francisco Villa, número 19. Según el médico legista, señaló que la víctima murió debido a un traumatismo craneoencefálico, además de varias fracturas en su cuerpo, siendo llevada a las instalaciones del servicio médico forense. Personal de la realidad les informó que al parecer la acción se trataba de cruzar la avenida Insurgentes en sentido de la acera sur a la norte rumbo a Ley Rodeo, y al llegar a Carrillo Central fue vestida por la camioneta Winster, misma que circulaba en dirección de Oriente Poniente por Carrillo Central y cuya conductor iba a la velocidad moderada, lo que no le permitió frenar a tiempo y evitar atropellar a la mujer de edad avanzada. Y bueno, pues lamentable este hecho precisamente allá en la capital del estado, donde pues precisamente se da este accidente. Bueno, el trabajo que se está dando en contra de la piratería sigue el agente del Ministerio Público de la Federación, en coordinación con el perito en materia de propiedad intelectual industrial y elementos de la Policía Federal, Agencia Federal de Investigación, ha retirado de la vía pública 5.574 productos apócrifos derivados de un operativo implementado en la ciudad. Esto en la ciudad de Tepic, el representante social de la Federación, en cumplimiento de los acuerdos tomados en el Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Delitos de la Propiedad Intelectual Industrial, implementada en la delegación de la Procuraduría General de la República. En respuesta a la querella presentada por el representante legal de las empresas afectadas, realizó un operativo contra la piratería en la sumación de la calle Constitución, esquina con calle, en la calle Pedraza de la colonia Heriberto Casas, logrando asegurar de 2 pesos en el sitio 1.340 discos compactos, 1.447 películas formato DVD y 2.787 portavillas. Así que pues ahí tenemos esa información precisamente de lo que sucede en el intenso trabajo, que se está realizando precisamente allá en la capital del estado, en los diferentes puntos donde la Agencia Federal de Investigaciones pues está haciendo ya por ahí pues los trabajos correspondientes. Bien, bueno, pues seguimos con más información y tenemos pues información de lo que sucede precisamente en diferentes puntos del país. Y bueno, pues una de las informaciones pues más interesantes es de que claro, sigue el gobierno, precisamente el gobierno federal, combatiendo el crimen organizado, y justifica pues los trabajos que están realizando la seguridad, los elementos de la policía en todo el país. Que bueno, se están dando pues muchos trabajos intensos en todo el territorio nacional, y bueno, todo esto con fin de sacar adelante los trabajos ya emprendidos por esta administración federal gubernamental, que ya está trabajando precisamente en estos asuntos. Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en las cámaras de senadores y de diputados aseguraron que no permitirán que se convoque un periodo extraordinario de sesiones para dictaminar las iniciativas presidenciales de reforma a Petróleos Mexicanos. Se exhortaron a las otras fuerzas políticas a que en el proceso legislativo se tome en cuenta el resultado de los debates en el Senado. No obstante, senadores y diputados del PRI generaron que se busque aprobar la reforma en un vaso legislativo. El presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Lavacía Ochoa, dijo: no habrá avance ni privatización. Lo hemos dicho en todos los tonos. ¿En qué tono quieren que se los explique? Inclusive el tricolor en la Cámara de Diputados rechazó la versión de la Secretaría de Energía, Cristina Kirchner, de que al concluir un debate sobre la reforma petrolera se dictaminarán iniciativas presidenciales en la materia. Claro, pues ya estamos de regreso. Bueno, decirles al auditorio, a toda la gente que nos escucha, que bueno, pues precisamente pues pasada este proceso, pero todavía, bueno, vamos a tener nuevamente la participación de todos ustedes vía telefónica. Nos han hablado, nos han comentado precisamente sobre este asunto, y bueno, me quiero decirles que de ninguna manera se les está cortando la libertad. Pues sí, simplemente, bueno, pues hay un acuerdo entre radiodifusoras y por ahí pueden pues comentarle que una vez pasado el proceso, bueno, pues estaremos incluso a partir de mañana, después de que pase el día de mañana, ya estaremos platicando, claro, sobre temas no relacionados a la contienda electoral, y bueno, con la participación de todos ustedes, como siempre, para que nos llamen y participen con nosotros, como habitualmente lo hacen. Así que bueno, pues les agradecemos su comprensión sobre todo, y por ahí agradeciéndoles también que nos sigan, pues, se sigan comunicando con nosotros. Y bueno, por ahí también tenemos esta información, se da a conocer que bueno, pues dice el Partido Acción Nacional que bueno, pues entregarán buenas cuentas a los candidatos del Partido Acción Nacional, al igual también pues aseguran. Dice el Frente Lazo, dice que no tendrá duda en que le cumpliremos a Beatriz Paredes. También Raúl Mejía dice que no van a tener buenos resultados el próximo 6 de julio. El Partido Convergencia también dice que van a obtener